Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 21 de enero de 2020. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Piedra Abuela Cueca inicia su retorno a Venezuela desde Alemania. Museo Arturo Michelena celebrará el próximo 30 de enero la tradición navideña de la paradura del niño. Sistema de Orquestas inaugura temporada lírica 2020 con la ópera Moisés en Egipto. Presidente Maduro encabezó firma de nuevos acuerdos del convenio Cuba-Venezuela. PSV suma más de 134.000 nuevos militantes a sus filas. En Colombia comienza a circular panfleto amenazante días antes del paro. Cultura al Día. Cultura al Día. Este lunes, el canciller de la República, Jorge Arreaza, informó a través de su cuenta en Twitter que la piedra Abuela Cueca, símbolo sagrado para el pueblo Pemón de la Gran Sabana, inició su retorno a suelo venezolano desde Berlín, Alemania. En su mensaje, Arreaza destacó que la repatriación de la Abuela Cueca 22 años después es producto de un acuerdo amistoso, la constancia del pueblo Pemón y del esfuerzo del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. La Abuela Cueca es una anciana sabia y protectora del pueblo, y su significado se remonta a una historia de amor entre dos jóvenes indígenas. En el mismo lugar se encuentra otra piedra que representa al abuelo, ambos antepasados del pueblo Pemón. Somos cultura. Somos cultura. El Museo Arturo Michelena, junto a la comunidad de La Pastora, invitan a todos los caraqueños a participar en la paradura del niño que se llevará a cabo este jueves 30 de enero a las 9 de la mañana y cuyo punto de encuentro será la sede de esta institución cultural ubicada en la esquina de Urapal de esta populosa parroquia de la ciudad de Caracas. La paradura del niño forma parte de las tradiciones navideñas y se lleva a cabo en los estados Mérida, Táchira y Trujillo desde el 1 de enero hasta el 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria. No obstante, en algunas localidades como Tovar, en Mérida, se celebra desde el mismo 24 de diciembre. Síguenos en Twitter, @albaciudad. 12:07, la ópera Moisés en Egipto de Gioachino Rossini fue la pieza seleccionada para inaugurar la temporada lírica 2020 del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela los días 24 y 26 de enero en el Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Honda, Caracas. La interpretación musical recaerá en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por el maestro Cristian Vázquez, y las voces estarán a cargo de la Coral Nacional Simón Bolívar, dirigida por la maestra Lourdes Sánchez. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Paola Chacón es la joven artista del mes seleccionada por el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, quien presenta su obra inspirada en los diseños de modas y las artes plásticas a través de una muestra museográfica más lúcida e interactiva con el público. Están todas y todos invitados a conocer esta muestra de la artista del mes Paola Chacón en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, ubicado en Bellas Artes. Twix del día. 12:08, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, rememoró la visita de José Martí a Caracas en el año 1881. Hace 139 años, nuestra tierra caraqueña le dio la bienvenida al héroe de nuestra América, José Martí, quien cargado de amor fue a rendir honores al libertador Simón Bolívar. Hoy nos honra conmemorar esta fecha que nos recuerda los inicios de la hermandad entre Cuba y Venezuela, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. Durante la firma de actas de los nuevos acuerdos logrados en la vigésima Comisión Intergubernamental de Venezuela y Cuba, este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que las relaciones entre ambas naciones se basan en la hermandad y la legitimidad política. Nuestra relación ha pasado por diversas etapas y se ha tenido la capacidad siempre para adaptarnos para mejor, para adaptarnos a todas las etapas, a todas las exigencias. Nuestra relación está basada en principios, en valores. El valor de la unión bolivariana y martiana. El valor de la amistad fideliana y chavista. El valor de la integración de los pueblos. El valor de la complementariedad. El valor de la solidaridad. Y el valor supremo de la cooperación en términos de ganar-ganar, en términos de los principios de igualdad. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía el ministro Tarek, compañero vicepresidente de Economía. Si revisamos estos 20 años y tuviéramos más capacidad de difusión, más capacidad de comunicación entre los dos países, para nuestros pueblos y para los pueblos del mundo, pudiéramos demostrar plenamente que nuestra relación en estos 20 años entre Cuba y Venezuela, entre la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana, ha sido una relación modélica, ejemplar, única, de solidaridad cristiana, profunda, socialista, de hermandad entre los pueblos, de encuentro y reencuentro. Por su parte, el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, indicó que los acuerdos firmados entre Venezuela y Cuba contribuirán al desarrollo económico de los dos países. Fueron 8 mesas de trabajo que reúnen agendas diversas: la agricultura, la educación, la cultura, el deporte, la energía eléctrica, telecomunicaciones, salud, turismo y comercio exterior, petróleo y finanzas, minería, entre otros temas de trabajo abordados. Tenemos un plan de acción, presidente, por cada acuerdo que nos permita alcanzar los objetivos planteados. Además, hemos demostrado, presidente, que una relación de la profundidad y de la hermandad que tenemos con Cuba nos ha permitido establecer mecanismos de trabajo común y que nos ha generado sistematizar experiencia de cara a impulsar políticas públicas. Creo que dentro de poco, presidente, en este año 20 aspiramos que al término de la agenda tengamos ya un informe concreto, de resultados concretos que impacte en la calidad de vida del pueblo venezolano y que sea una relación que se siga cultivando para los tiempos futuros, una relación de beneficio mutuo, tanto para Cuba como para Venezuela. Nosotros estamos satisfechos, le hemos reiterado nuestro profundo agradecimiento al heroico pueblo de Cuba, a su gobierno, al presidente hermano Miguel Díaz-Canel, al general del ejército Raúl Castro Ruz y a todo el pueblo de Cuba, por el empeño constante para seguir acompañándonos en la consolidación de la Revolución Bolivariana, hermana de la Revolución Cubana. Así que nosotros estamos convencidos, presidente, que estos acuerdos hoy que hemos suscrito van a impactar y van a traer resultados satisfactorios para el desarrollo integral y alcanzar felizmente los objetivos planteados, como lo decía Cabrices, dentro del Plan de la Patria y el Plan de Desarrollo Económico y Social de Cuba. Somos periodismo. Somos cultura. 12:12. Este lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, informó que durante este fin de semana fueron inscritas un total de 134.362 personas a esta tolda política para totalizar 6.581.322 militantes. Durante este fin de semana comenzamos el proceso de carnetización ordenado por el hermano presidente Nicolás Maduro, proceso de carnetización que tiene como meta llegar a 9 millones de militantes inscritos. Importante decir que esta jornada arrancó el día sábado con una movilización extraordinaria en todos los estados, y el día sábado tuvimos algunos detalles de funcionamiento que es en el arranque. El día domingo logramos un nivel que nosotros hemos considerado en la Dirección Nacional de apoteósico, una manifestación de nuestro pueblo, de la juventud, a inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y podemos anunciarle al país que fueron inscritos durante este fin de semana 134.362 nuevos militantes y nuevas militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Asimismo, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, informó que el próximo jueves 23 de enero, el pueblo venezolano se movilizará en conmemoración a las víctimas del punto fijismo. Países del Alba. Y el jueves 23 haremos una gran marcha aquí en Caracas, en el marco de este evento, pero también en el marco del 23 de enero. 23 de enero, ustedes deben recordar que es la fecha que la burguesía venezolana se dedicó a celebrar como el fin de la dictadura de Pérez Jiménez y la imposición del pacto de punto fijo. Nosotros lo hemos reivindicado como el último día de la traición al pueblo y a sus líderes. A los verdaderos líderes del movimiento popular fueron traicionados el 23 de enero por las cúpulas políticas, empresariales, financieras de este país. Y de ahí surgió el pacto de Nueva York, que luego lo transformaron en el pacto de punto fijo y la dictadura punto fijista en Venezuela, con la consecuencia de más 11.000 jóvenes, estudiantes, campesinos, trabajadores, amas de casa, asesinados, desaparecidos por el régimen punto fijista. 3.000 de ellos aún no han aparecido, los cadáveres. 3.000. Países del Alba. 12:16. En Colombia, un panfleto amenazante por parte del grupo paramilitar Águilas Negras se dio a conocer a pocos días antes del paro programado para este 21 de enero. La amenaza va directamente contra organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, políticos y convocantes del paro. A continuación, un reporte de Telesur. Se dio a conocer pocos días antes de realizarse el paro programado este 21 de enero, donde se amenaza de manera directa a organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, indígenas y políticos, además de convocantes del gran paro nacional por parte del grupo paramilitar Las Águilas Negras. Es un grupo que no existe, pero que es utilizado como franquicia para intimidar. La pregunta es quién los utiliza, y hay como unas tres cosas claras. Hay agentes estatales que la están utilizando. Por ejemplo, eso fue lo que pasó en Caquetá. Sectores de las fuerzas militares amenazaron a varios líderes sociales hace 2 o 3 años con el nombre de Águilas Negras. Un grupo que llaman el Clan del Golfo, un grupo neoparamilitar que utiliza ese nombre cuando va a cometer grandes masacres. O agentes locales que contratan sicarios para asesinar o amedrentar líderes sociales. Carlos Antonio Lozada, congresista del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, quien se acogió al proceso de paz y está amenazado en este panfleto, ve con preocupación este rearme paramilitar y la violencia que se ha incrementado en el país. Asegura que desde el Senado ya se había denunciado la relación entre la fuerza pública y este grupo paramilitar. Investigaciones que no arrojan ningún resultado desde los estamentos del Estado. Ya es hora de que el Estado colombiano y sobre todo este gobierno le diga al país quiénes son las Águilas Negras, cuál es su estructura, quiénes las dirigen, dónde operan y sobre todo qué operaciones está desarrollando actualmente la fuerza pública contra esa organización que está dedicada desde hace muchos años a repartir amenazas y a sembrar terror. Este grupo paramilitar, cuya capacidad para amenazar e intimidar no tiene límite, lo que da cuenta de la incapacidad de las organizaciones de seguridad del Estado en su nula investigación para dar con los cabecillas que mueven los finos hilos de este grupo armado ilegal, siguen actuando de forma impune contra líderes sociales, políticos, negritudes e indígenas en Colombia. Tiene una capacidad impresionante de producir amenazas en todo el territorio nacional.